show o de alguien, o tienes alguna afición, esta es tu zona. Bienvenidos a Zona Fan. Zona Fan. Hola. Hola. Ay, pero ¿cómo están? Ay, pero ¿qué es eso? No, pues, feliz día de Reyes, feliz día de rosca. Sí, vamos a comer rosca. Ya casi podemos empezar la dieta, muchachos, ya casi. No, yo solo la rosca nada más. Bueno, la gente que tiene el propósito. Y después, pues, faltan los tamales. Sí, a febrero. Híjole, qué bueno. Pueden ponerse un poquito en forma en lo que esperan los tamales, ¿no? En forma redonda se vale. Bueno, cada quien puede ponerse en forma de lo que mejor le parezca. Pero bueno, cuéntamelo todo, Bonnie. ¿Qué tal el día de hoy? No, pues, para empezar, ya saben, aquí en Irapuato hay cabalgata y pues estamos hastiados con el tráfico. Pero lo que cuenta es el chiste de al ratito, los que vayan a ir pues se divierten, nos cuentan cómo les va, si tienen hijos o son niños ustedes, pues nos cuentan qué onda. Claro. El interior también se vale. Claro, y sobre todo el respeto, porque estábamos leyendo, tenemos una amiga que vive en Guerrero y nos cuenta que de verdad ya hay pelea por las sillas. Dice, nunca había visto una pelea con sillas por las sillas. Entonces, la verdad es que todo llévenselo con calma, que nunca se pierda el... Nunca se pierda esa ilusión, sobre todo para los niños, hay que ponerles un buen ejemplo. Y sobre todo que no se pierda el respeto de unos a otros, ¿no? Siempre han sido... Siempre es la misma pelea de ridícula, todos los desfiles. Ridícula, porque tanto dicen... Tanto para la cabalgata del Día de Reyes como para 20 el desfile de noviembre, del Día del Niño. Etcétera, la pelea etcétera. Por las sillas, por los lugares, por quién puede ver mejor, por quién no, que es que sabes que yo vivo enfrente y te pusiste aquí en mi lugar y... El chiste es que todos aprendamos a convivir como ciudad para disfrutar algo que definitivamente es para los niños, ¿sí? Sí, por supuesto, pero como te digo, siempre sin perder el respeto de los unos por los otros, ¿no? Porque ya de que empiezan con sus inconformidades, por así decirlo, ya empieza a valer eso. Todo esto y pues bueno, al final de cuentas los afectados son los más pequeños y los que no tienen. Bueno, como sea, si van a ir a la cabalgata esta noche, tengan cuidado de sus pequeños, agárrenlos de las manos, no los vayan a perder. Y además, no dejen su basurero, por el amor de Dios, no dejen su basurero. Tengamos conciencia, señores, vivimos aquí. Los que dejan su basurero son los primeros en estarse quejando. ¡Ay, hay inundaciones! ¡Ay, qué feo se ve! ¡Ay, bla, bla, bla! No, señores, recojan su basura, llévense una bolsa y lo que consumen, llévense sus desperdicios. Hay botes de basura en cada esquina. Tengan tantita consideración. Así es, y de hecho no se vale el decir es que hay personas que limpian las calles. Sí, hay personas que limpian las calles, pero por el hecho de que sea su trabajo... No justifica puedes... tu puerquez. Ajá, exacto. Yo le iba a decir un poquito más amable, pero... No estoy amable hoy. Efectivamente es eso. Me molesta mucho la gente que es así, porque pues para eso les pagan. Pues sí, pero no porque a lo mejor, digamos, ¿no? No porque a lo mejor tú... Cortes el cabello significa que le voy a ir a trasquilar el cabello a todo mundo y pues si no me gusta el corte como lo pudiste componer, pues qué pena, ¿no? Y te voy a echar la culpa. No es así. Hay que ser responsables, hay que pasar por ahí. Y es la mejor manera de disfrutarlo porque mientras menos broncas provoquemos, pues mayor es el disfrute de lo que estemos haciendo. En este caso el desfile, la convivencia, la familia y la ilusión de este Día de Reyes. Y luego nos cuentan que les trajeron los Reyes. Ya que nosotros dejamos de ser, bueno, por lo menos yo dejé de ser cliente de los Reyes desde hace mucho. Algunos años, sí, la verdad es que llegan todavía a la casa de mi abuelito, pero ya no. Ya me... no para ti, ya, ya no eres cliente. Ya estoy fuera de su lista. Pero bueno, ¿qué creen? ¿Qué pasó? Bueno, primero, les quiero recordar que hablando de Reyes, recuerden que No Tu Radio es centro de acopio para recaudar juguetes para los chiquitos que no son visitados por los Reyes Magos. Entonces, si ustedes quieren hacer su donativo, aún están a tiempo para hacerlo. De colaborar, de traer lo que su corazón y su bolsillo les permita. Así es. De hecho, lo preferible es que sean... nuevos, juguetes nuevos, que no utilicen baterías. Que no sean bélicos. y ya. Para eso, darle un Día de Reyes feliz a muchos chiquitos que no tienen la oportunidad de conocerlos o de que visiten sus casas. Exacto, y por supuesto también un saludo a todas esas personas que así como nosotros también hacen una buena labor, ¿no? Porque sé de distintas personas dentro de esta ciudad y fuera también de la misma, que pues les tocó de alguna manera tener el privilegio de ser ayudante de los Reyes Magos. Así es. Y de esa manera, si ustedes pueden ayudar a cualquier buena causa, hágalo. Así es. O sea, no nos cuesta nada, la verdad. Y va a ser una recompensa, es una gratificación muchísimo mayor el ver sonreír a alguien, el ver agradecer a alguien. Y sobre todo cuando lo haces anónimamente, está mucho mejor. Exacto. Ahora sí les decía, ¿qué creen? ¿Qué? Hoy sí hay cinéfilo. Y dije cinéfilo porque solo es uno. Bueno, pues les platico. El día de hoy, como todos los jueves, tendremos las notas más relevantes de espectáculos y también tendremos cinéfilo. Cinéfilo. Hola, Dano. Hola, hola, ¿cómo están? Yo los extrañaba. ¡Ay, sí! Se nos abandonó el último programa. Todo se derrumbó. Pero ya estoy aquí, no hay problema. Puedes escuchar el podcast del último programa y te vas a dar cuenta de cómo nos dolió su ausencia. Ah, sí, yo los vi y los saludé. ¡Ay, es cierto que andaba! Y te reclamamos porque andabas en Arandas. ¿Dónde andabas? Estaba en Degollado. Ah, sí, bueno. Jalisco. Sí, estaba allá con Carmelita. Estaba degollado, pues sí, traes cabeza. Te estafaron. Ya pues. Señor productor, no la moleste, Dios. Soy bien de buen humor. No, pues es que la pensamos igual, pero es que... Ay, no es cierto. Pero no la moleste, soy bien de buen, déjala. Dice. Bueno, y en la zona fan del día de hoy, pues daremos paso y daremos... ¡Salida! A las personas que gustan del regional mexicano, porque hoy tendremos... Bueno, hoy hablaremos sobre Calibre 50. Calibre 50, exacto, y bueno. Aprovecho para mandarle un saludo muy grande a amigas que quiero mucho y sobre todo a mis primatas que son súper fans de Calibre 50, a Diana Díaz y a Natalia Rodríguez Castillo, las dos. Las amo y les mando un beso. Aquí está su programa de Calibre 50, ya no me estén molestingando. Y también ahí incluyo a Eloísa Alvarado, a Ale Martínez y a Gris Segovia, que son súper fans de Calibre. Chicas, aquí está su tema, disfrútenlo mucho y cualquier cosa en la que la cajeteemos, que no sepa, datos que no digamos, etcétera, etcétera, pues háganmelo saber y ya, me sapean al rato. Sí, okay. La sapean a ella, yo nada más veo. Yo me río, qué simpático. Y antes de empezar, quiero mandar un saludo a Efraín Palacios, que nos está viendo a través de la transmisión en vivo. Hola, Efra. Hola, Efra. Hola. Espero que te diviertas. Hola. Y si no te diviertes, pues si no, es que no me divertí. Díganme más chistes. Sí, háganle al payaso y nosotros le hacemos. Nah, no es cierto. Haremos lo que podamos y tampoco me comprometas de esa manera. Bueno, y si tienes algún tema que proponer, lo puedes hacer y nosotros hablaremos de ello más adelante. Te diremos cuándo y ya. Esperemos que nos sintonices y que te diviertas igual que nosotros, como te vas a dar cuenta, porque dentro y fuera del aire hay esta transmisión. Y bueno, vas a ver que estas risas y esta buena vibra no es, pero para nada, inventada. Así somos. No estamos locas, así es, somos. Así es, así somos. ¿Qué te digo? Así es. Bueno, empecemos con las notas del día de hoy. Y les cuento que, pues, pura artisteada en la Casa Blanca, ¿verdad? Porque Paul McCartney, Beyoncé, Jay-Z, Stevie Wonder, Samuel L. Jackson, Oprah Winfrey, Bradley Cooper... Usher, David Letterman y George Lucas, entre otras muchas celebridades, asistirán a la fiesta de despedida de Barack Obama en la Casa Blanca el día de mañana precisamente. Híjole, no voy a alcanzar a llegar. Sí, ups, disculpe, perdón. No vamos a alcanzar a llegar, don Barack, de verdad. Producer, ¿tú tampoco vas a alcanzar a llegar? Híjole, qué pena, perdón. Sí, una perdón, disculpa, pero si organiza una fiesta posterior, ahí estaremos. Sí, no, la verdad que... Qué buena onda es, pues, este Barack Obama. Sí, ahí me cayó, de hecho, muy bien. Esta fiesta inicia como con una especie de gira de despedida que terminará el 10 de enero en Chicago. Y como sabemos, el día 20 de enero, su contrincante de partido, Donald Trump, tomará posesión del cargo. Pero lo que no se sabe es si va a haber artisteada también en la fiesta de bienvenida de Donald Trump. Porque muchos se niegan a asistir. De hecho. Exacto. Entonces, aún no se sabe nada, no se ha filtrado ningún tipo de información sobre ello. Pero en fin, la despedida se va a hacer en grande para Barack Obama. Y pues, no vamos a llegar presi. ¡Modo! Perdón, ahí dispense usted. Bueno. Por otro lado, les cuento, yéndonos un poquito a la artisteada más latina, que los premios Lo Nuestro se van a llevar a cabo el próximo 23 de febrero de este año ya en curso. Y entre los nominados, ahorita está como, ¿sabes? Como despertando toda la fanaticada después de las vacaciones, las comilonas, la flojera y todo lo que nos dedicamos en vacaciones. Igual los artistas, porque recordemos que también son seres humanos, aunque a veces se nos olvide. Ellos también están ya regresando un poquito a sus giras, a tomarle el rumbo a su carrera, y pues están bombardeando las redes sociales, pidiendo el apoyo de sus fanáticos para esta premiación. Entre ellos pues podemos encontrar al mejor amigo de Bonnie, Maluma, a Shakira, a Carlos Vives, los chavos de CNCO, Wisin, Yandel. Entre ellos también me encontré, y eso ya es como muy personal, a La Charanga Habanera y a Jacob Forever. Estos chamacos son representantes de la música latina en Cuba. Es como un electro reggaetón un poquito diferente al boricua, pero la verdad es que también tienen un ritmazo. Y me puede fascinar que ya estén siendo nominados, como igual lo fueron para los Latin Grammys. Ahora también se encuentran nominados en los premios Lo Nuestro, y pues bueno, estaremos esperando que la votación de todos los fanáticos se haga escuchar y los ganadores van a ser anunciados en una fiesta previa a esta celebración que va a causar furor. Pues de hecho ya habíamos comentado que la época de premiaciones ya había empezado desde noviembre, octubre del año pasado. Y lo que falta. Entonces falta mucho. De por sí no nos dan muchas vacaciones de premiaciones. De premiación. Entonces se trata de disfrutar, chicos. O sea, hay pura música y pura buena onda. Y felicidades a todos los ganadores y sobre todo a los nominados, porque no es sencillo ser postulado para un premio. Por supuesto, son siempre muchos nombres los que están compitiendo unos con otros y pues bueno, qué mejor que codearte con los exponentes más grandes de tu género, ¿no? Así es. Bueno, mientras tanto nos vamos un poco de música y regresamos a esto que es Zona Fan. Zona Fan. Yeah. son afán. Y pues, ¿quieren que hagamos hashtag, cómo? ¿Selfie T-Rex? Pero explícale a la gente por qué es una selfie T-Rex. Ah, pues es que como pueden ver las fotos en Facebook, por lo regular a mí me toca tomar las fotos. Y además, pues cortitos. Entonces no alcanzo a abarcar pues, a todo el gentío, ¿verdad? ¡Ay, gentío! ¡Somos tres personas! ¿Y qué? Y por eso mi cara por lo regular sale cortada a la mitad o algo así. ¿Y cuál es tu expresión cuando estás sacando la foto? Entonces, por eso. Es una foto T-Rex. Sí, una selfie T-Rex. Ok. Queremos saber qué se les ocurre para volvernos hashtag de esta zona fan. Porque aparte, pues ya saben que para sea el tema que quieren que tratemos en la zona fan, el hashtag que tienen que utilizar es la zona fan. Pero queremos un hashtag exclusivo. ¿Cómo ves, Dano? Sí, bueno, yo creo que vamos a tener uno inclusivo también para cinéfilos, ¿no? Ok, así como cinefileando con. Sí, bueno, ya depende de lo que salga, ¿no? Nuestras palabras raras. Hasta ahora se le va a ocurrir algo... ¿Cómo decirlo? ¿Fuera de horario? No, yo digo de que... De lo habitual, de lo rutinario. Más bien como el los cortos que nos tocó ver, ¿recuerdas? En el festival de cine. Era demasiado... Fue bizarro. Muy bizarro. Hashtag sí. Bizarro. Hashtag bizarro. Un hashtag bizarro. Propuesta de Saúl. Saúl, si nos estás oyendo, no me mates, por favor. No, pues igual. Mientras tanto, mientras tenemos un hashtag así super mega oficial, lo que pueden hacer es que pues, nos manden su selfie T-Rex. Y así ponen el hashtag selfie T-Rex. Para ver cuál es más T-Rex que Bonnie. Con todo el ruidito, pueden hacer un detrás de cámaras de yo aquí selfieando. Es que es muy no puedo con esto, no hay seriedad en este programa. No, la verdad no. No, la verdad es que no. ¿Verdad que no? Bueno, mientras tanto, continuamos con el programa y les cuento que Los Ángeles proclamó el 4 de enero como el día de The Doors. Nombramiento que coincidió con el 50 aniversario del disco debut de la misma agrupación. Y resulta que en la ceremonia se rindió homenaje a The Doors. Que de hecho solamente quedan dos de sus integrantes vivos. Y no era para menos, ¿no? Digo, no, es pues una agrupación legendaria. Bueno, no, punto y aparte, no era para menos el nombramiento. Ajá, no, y el que haya coincidido que nombraran el día de The Doors con su 50 aniversario, o sea, no, y que fuera un concierto en homenaje a ellos, no era para, o sea, no se merecían nada menos. Así es, de hecho, Sí, hay que explicarnos. ¡Nos usó! Este señor. Ay, ya, pues, ya te está regañando, ni modo. ¡Qué milagro! Ya te dije que los regaños del martes son para mí, regaños del jueves son para ti. ¿Y la dislexia? Es para las ¡es dos. Compartida! Ah, es que ahora también tenemos dislexia contagiosa. ¿Ah, ya se propagó? Sí. Adiós. Y en idiomas. Pero bueno, quien necesita, alcanzan a escuchar por micros. Que las nenas coreano. No, yo nunca dije que sabía hablar coreano. Ah, claro, yo nunca dije que sé hablar coreano, que sé algunas palabras que me convienen en coreano. La pronunciación correcta en español. No sé. No, lo coreano me da igual. Pero pues, si han visto las transmisiones en vivo anteriores o igual nos han estado escuchando, pues sabrán que pues, el español, pues, no, de por sí. Mi lengua materna no se me da, entonces pues ya. Pues probablemente, bueno, ya les contaré en la zona fan porque esa es una anécdota de Rodo. que pues capaz que esa es tu lengua materna, pero no es tu fuerte, ¿no? ¿Recuerdas que su sobrinita reprobó inglés y español y dijo, entonces, ¿qué demonios habla? Este chavo no sabe nada, nada de nada. No sabe coreano. No, yo tampoco sé coreano, pero sé algunas palabras, ya. Sé decir, tengo hambre, ya. Digo, pa. Pero así se dice. Ni modo, yo no creé las palabras, ni mucho menos, ¿verdad? Pero continuamos con esto. Y dejando de lado un poquito la música, les cuento que Power Rangers va a pasar de ser una serie de televisión a ser una película. ¡Ya, niña, te vas a ahogar! Ya le di un ataque de risa. ¡Ándale! ¡Ándale! Bueno, continúo. Y bueno, la película de los Power Rangers llegará el próximo 12 de abril a los cines mexicanos. Y para gusto o disgusto de los fans de esta serie, se han revelado las primeras imágenes de los personajes y al parecer, como que sí va a ser los gustos de los fans y no fans, tal vez no, pero quién sabe. Aún no hay videos tal cual de, no manches, esto... tendremos que ver la película para saber qué onda. Por otro lado, y regresando a música, y precisamente regresando a música coreana, ajá, pues, pero sin dislexia, ajá, ok, ajá, y sin degupa. Ya. 21 es o era un grupo femenino que anunció su separación a los principales meses del año pasado. Bueno, de hecho no fue separación, la separación de una de sus integrantes. Su separación es como... ¿A la que no le avisaron? No, esa es otra. Esa es otra. Y a finales del año pasado anunció oficialmente su separación. Y pues los fans quedaron básicamente destrozados, porque recordemos, para quienes no sepan, 21 es uno de los grupos, o era uno de los grupos más representativos del K-pop. Pero resulta que 21 se había ido sin despedirse ni nada, no había una presentación como de despedida tal cual. Así que 21 publicará su canción de despedida el 21 de enero, la cual se llamará Goodbye, convenientemente. Ajá. Y solamente cantan las tres integrantes que... ¿quedan? No, que no habían anunciado su separación. Ciel, Dara y Boom. De hecho, grabaron la canción y el video para esta canción de despedida. Ok. Dando formalmente su adiós al público. Ah. Triste. Tenemos otro saludo. Sí, compañero, hola. Compañero, hola. Este saludo es para Christopher Antonio Sánchez Ramírez. Ah, cierto, Cristo, te mandamos un beso. Gracias y por escucharnos. Compañero, te queremos. Es bueno. Dile algo al compañero. Ahí tiene. Hola, compañero. Algo. Dile tiene... algo al compañero, algo. Ahí tiene su hashtag. Hashtag. Vengo pa. Entonces puede respirar un poquito, salúdalo, Bonnie, dile algo. Hola, Cristo, no te he visto porque no te he visto. Te has dejado. Déjenme, son mis expresiones, punto, se acabó. Ah, no, más es cierto. Ya. Sí, y eso también. No estoy a nada de esto. Pero bueno. Después de mi ataque de risa y de mi por... de esta doña tu mamá también y la tuya, pero eso no es el punto. El punto es que les tengo que contar los 10 mejores conciertos que va a haber en este 2017. Dinos. ¿Cómo qué expectativas tienes? ¿Qué giros? ¿Qué todo? Ay, ya sabes que siempre soy K-pop. De hecho, yo estoy esperando porque ya se había lanzado la noticia de que va a haber una K-Con este año. ¿Qué es eso? Es una convención de K-Pop. Ajá. Y pues resulta que esa K-Con dura 3 días. Y hay conciertos, ahí están. Todo. frente al K-pop. ¿Y vas en el DF? Sí, como siempre. ¿Y vas ahí? Probablemente. Depende de qué grupos vengan. Pero necesito dinero. Ok. Sin dinero no hay básicamente mucho, pero bueno. Les empezaré a contar para los que son metaleros y super fans de Metallica que esta banda se estará presentando en tres fechas distintas en el Foro Sol. El primero, el 3 y el 5 de marzo del año en curso. Y pues bueno, por estos momentos creo que ya tienen agotadas las locales. Sí, ya se agotaron. Pero bueno, de hecho la preventa fue en noviembre. Sí, lo es. Recuerdo perfecto porque tengo un amigo al que le mando un saludo hasta Aguascalientes, hola Gabo, que es súper fan de Metallica, y me dijo, tengo dos boletos de las tres fechas porque ya no alcancé el tercero. Entonces, pues bueno. Pues bueno, ni modo. Que nos cuente, o sea, cuéntenos, mándenos sus experiencias, sus anécdotas y qué tal les fue viendo Metallica. Esta es Sigur Rós, ¿así se pronuncia? Sigur Rós, que se estará presentando en Tierra Chilanga para el Corona Capital. Y esto ha generado una importante y fuerte congregación de seguidores que lo podrán ver también en abril en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México. Pues bueno, Placebo celebrará sus 20 años de existencia y se va a presentar el 27 de marzo en el Pepsi Center. Por otro lado, Rod Stewart regresa y el 26 de marzo tendrá una presentación en el Palacio de los Deportes. Ajá. De QBB o Huma Tetris, no sé cómo se diga, después esas dos estarán el 11 de febrero en el Foro Indie Rocks. Es que tiene esos dos, es que o no sé, no me importa cómo se diga. No manches, te pasaste de rosca. Hablando del día de rosca, Andrea se pasó de rosca. Ahora, ¿por qué? No me importa cómo se diga. No, es que es diagonal. ¿Por qué se está peleando por el nombre de un grupo si ya es establecido? Ustedes déjenlo en paz. Ok, el productor y Andrea se están peleando por el nombre del grupo. Y no entiendo por qué. No hay respeto. Esos son los propósitos de nuestro señor productor para este año. El productor tiene como una especie de complejo Darka. Está en complejo Darka. ¿Cuándo ha salido tu Darka interno? Por otro lado. Lo dijo. De poder sí puedes, de deber no debes. Porque hasta esa usa debe estar riendo de nosotros. Te vas a morir. Una gran activo, maldito. Por otro lado, conciertos. What Lies se presentará en el 18 de febrero en el Plaza La Condesa. Frank Turner, cantautor británico, enseñará su reciente placa en el 13 de enero en un foro llamado Departamento en la Colonia Roma, en la Ciudad de México. Para las que son believers, Justin Bieber regresa a México el 18, 19 y 21 de febrero, presentándose en el Foro Sol, para el cual ya también tiene localidades agotadas. Miguel Bosé, después de 20 millones de copias vendidas en todo el mundo durante su carrera, se presentará tres fechas en el Auditorio Nacional, 16, 17 y 18 de febrero, haciendo un budget al estilo MTV. Y pues bueno, de estas fechas todavía quedan boletos, así que si son fans de este astro español, córranle por los suyos. Y por último, que son muy felices muchas personas que yo conozco, Mago de Oz regresa y la Arena Ciudad de México se prenderá con estos españoles que celebrarán 30 años de trayectoria en el Foro Azcapotzalco el próximo 6 de mayo. En el Foro de Azcapotzalco. Ajá. Para quien no sepa, la Arena Ciudad de México está en la delegación Azcapotzalco, entonces, por eso. Y sí, obviamente. No me des material para hacer. Oye. Ya. Y seguimos con el complejo Darkar. Ese va a ser el hashtag de hoy. Complejo Darkar. ¿Cuál es tu complejo Darkar? Pues el cambiarte el control por un sándwich de jamón. Okay. No, por favor. Un corte comercial. Un corte comercial. Meir 평범했던 날들이 소나 Baby baby 그대는 카라멜 마키아토 여전 내 입가에 그대 이 달콤해 Baby baby tonight yeah 재밌어 이마 한마디면 되겠지 얼마나 성공한 세상이랑 내겠어 내게만 보여주던 내 반달 눈웃음 요즘 다시 찍고 다녀는 팬들이 궁금해져 아 그리고 잘난 맛은 마끼아떠 알잖아 너 때문에 습관이 된 아메리카노 사귈 땐 이게 무슨 맛인가 싶었었는데 차갑고 뒷맛은 씁쓸한 게 네가 없으니까 아직 조금 이해가리 girl 이렇게 다들 익숙해져 가는 거라면 웬만해 불장난을 다시 선택하겠어 나는 우리의 야속하던 약속들 수많던 잘못들과 또 다른 잘못한 너의 말 못할 잘 잘못을 맘 볼수록 쓰기만 했던 추억 담긴 잔 왜 들이키게 되는지 알 것 같지만 다 이렇게 사는 거란 말이 왜 이리 슬프지나 어색한 기름만 흐르다 첫 문자와 첫 통화 기대하던 첫 만남 근데 남의 손톱 난 물어뜯었을까 긴장했어였을까 시간이 흐르고 자연스레 우리 두 사이 연인 아닌 메인 그런 말들로 매일 서로를 확인하고 확인했지만 세긴 우리의 첫 만남은 카라멜 마키아라처럼 달콤했지 어디든 같이 가고 싶던 마음도 시간이 지나면서 마치 에스프레소처럼 내려놓게 되었어 괴실이 속 아프네 우린 참 좋았는데 이별은 쓰리쓴 아메리카노 아직도 추억은 여전히 그 카페로 가고 있어 Regresamos a micrófonos porque les recordamos que estamos en transmisión en vivo por Facebook. Así es. Perdón, de verdad, es una disculpa. Nos dieron un cortón. Sí, todavía sí dice, sí, sí, ya vamos a salir. Y nosotros, ay, sí, vámonos a rola. Ya las corté. No se puede con este se pasó. No hay respeto. Pues no, no lo hay. Bueno, y ahora pone la bulean, no solo en español, sino también en inglés y en coreano. Como lo pueden ver por las redes. Yo creo que no en coreano podemos. Bueno, no importa. Sé que funciona el programa y que creen. ¿Qué? El primer zona cinéfilos del año. Pero es zona cinéfilo porque no está Saúl. Ni modo, zona cinéfilos con uno. Con nuestro cinéfilo mayor, el señor productor Dan Olivares. Hola, Dan. Pues muchas gracias, ya tenía rato de no venir aquí. Yo creo. Bastante, la verdad es que no te lo queríamos decir, pero ahí te encargo. Sí, me siento un poco incompleto sin Saúl, ¿saben? O sea, me falta él. Te falta tu parte bizarra. Sí, acá con el violín más pequeño del mundo. ¿Cómo él? Tú y yo somos uno mismo. Wow. No, es como... Ándale. ¿Cómo? Algo así. Ah, yo pensé que ibas a hacer tu chiste del pepino. Les puse la mano así y dije, no, ¿qué, ¿por qué hace eso? Ahorita le sale mejor a Andrea, porque yo como chistes un poco tiernososos que no me salen a mí. ¿De verdad lo tengo que hacer? Sí, hazlo. ¿Sí? Ok, bueno. Esta de aquí dice, tengo un pepino en la oreja. ¿Qué? ¿Tienes un pepino en la oreja? ¿Qué? ¿Qué tienes un pepino en la oreja? No te escucho, es que tengo un pepino en la oreja. Está muy soso. Ya. Y a todos los que colaboramos en Notus. De verdad, perdón. Yo pregunté si tenía que hacer, le dijeron que sí. Bueno, vamos a lo que nos informa. Les di la oportunidad de retractarse, pero en fin, Dano. ¿De qué nos vamos a hablar? Pues ya viene un año nuevo y con eso hay nuevas películas. Ajá, estamos en el año nuevo, sí, sí, sí. ¿Están los nuevos? Y pues como en el anterior año, ¿no? Ahora igual los superhéroes vuelven a abarcar todos los meses. Y yo creo que va a hablar de ellos precisamente por las fechas, ¿no? De Día de Reyes y por los niños. Pues vamos a hablar ahorita de las películas que se vienen para todos, ¿no? Porque los superhéroes yo creo que son para todos, no nada más como para... niños exclusivos nada más, ¿no? También para... De hecho, yo creo que es para un público más bueno, que creció con esas caricaturas, porque ya sí. Los niños de hoy ya están como muy mixeadas las caricaturas de superhéroes que les pasan hoy. Es como... Ay, yo creo que hay más gente como nosotros. Pues para los que, o sea, ya los que ya tienen mucho tiempo con esto de los superhéroes, pues ver ahorita a tus héroes en pantalla grande y con estas calidades, pues es impresionante, ¿no? Yo, por ejemplo, me acuerdo que antes de muy chico yo quería ver pues toda la combinación de los Vengadores, ¿no? Y es algo que ahorita ya tenemos y es increíble todo lo que le meten, ¿no? Pero sí, como les digo, este año vuelven los superhéroes. Tenemos como una de ellas, el Hombre Araña, que pues muchos esperaban a él. Esta no sé cómo vaya a estar esta nueva película, porque en lo personal sí promete, pero pues es hasta verla, ¿no? Yo creo que hasta verla no hay que criticarla. Entonces, ¿la de Maravilla? ¿La Mujer Maravilla? La misma Maravilla que cuando salió en esta de Batman vs Superman, el soundtrack que tiene Wonder Woman es increíble, ¿eh? Es algo que me fascinó bastante. Viene Wonder Woman, vienen también series inclusive, que es The Defenders, que es una serie de Marvel de Netflix, donde se combina Daredevil, Luke Cage, está Jones también, y Iron Fist, que... pues para los que son fans de eso, pues ya saben que estos héroes pues han sido grupos, ¿no? Y verlos juntos pues también va a ser como que wow total. Promete mucho. Sí, y Netflix saca buenas series, ¿eh? O sea, en cuanto a superhéroes, por ejemplo, yo me aventé la de Daredevil, que es wow, es una pasada, ¿no? También la de Jones, pues sí, también fue increíble. ¿Qué más se viene este año de superhéroes? Pues... viene también las películas de se me olvidó el nombre de la película, pero también de pero no me acuerdo. No, Liga de la Justicia todavía falta un año. Falta todavía bastante. Doctor Strange, pues Doctor Strange, más bien Doctor Strange va a salir con Thor Ragnarok, porque de hecho se mencionó que Thor va, bueno, como apareció para los que ya vieron la película de Doctor Strange, pues sale él, ¿no? Entonces, también en Thor Ragnarok se viene este año. Porque inclusive también sale Hulk, el hombre verde, también ahí va a aparecer. Y va a ser increíble porque hace, bueno, para los que son fans, pues hace muchas referencias, ¿no? A varios cómics y varias historietas. ¿Y es con Mark Ruffalo? Con Mark Ruffalo, así es. Y entonces, y pues no, tenemos todo este año también de superhéroes. ¿Aquaman? ¿No? De muchas películas. Todavía. ¿Thor? No, Hulk. No. No, estoy preguntando cuáles películas se vienen. Ah, no, no sé, yo no. Perdón, me alteré. Cuando salió el anuncio de Mark Ruffalo. Ay, Dios. No quiero saber, sigamos hablando de películas de superhéroes. ¿No ves que de verdad salieron varios, todos los Vengadores estaban como produciendo a favor de Hillary y decían que si ganaba Hillary, Mark Ruffalo se encueraba públicamente? Y todos rogábamos porque ganara Hillary. La verdad, esa era la razón. ¿Todos? No creo. Las que vimos ese post y le dimos me encorazona. Me encorazona. André esperaba que se desnudara. Entonces, por favor. Por eso. Por favor. No todas. Andrea esperaba. Dije las que vimos ese post y le dimos me encorazona. André. ¡Me vale! Gracias, señor Trump. Gracias de verdad por privarme de ver eso. En fin. Continúa, Dana. ¿Qué otras películas, aunque no sean de superhéroes, te tienen en expectativa este 2017, Dana? Pues creo que hay una que, bueno, ya Saul ya la puse en audio por otros medios, ¿no? Pero todavía no está... Saul es normal. En cines oficial, pero hay una con Emma Stone y Ryan Gosling, que va a salir también este año, que, bueno, de hecho Saul me la enseñó el tráiler de la película. Y es una película que, pues, no es como ya lo que hemos visto cotidianamente, ¿no? O sea, sí es una historia de dos chicos que se conocen y toda la banda, pero no es así como que la típica historia, ¿no? Entonces es totalmente diferente y es algo que también espero pues ver, ¿no? Recientemente creo que es no sé si ya esté, no sé bien, pero salió la tercera de la ARPA en cuestión de... Todavía no. Bueno. Y por Squid también. Que, con eso, también viene la de el remake de It, del payaso eso. Sí, yo que... le espero. No, yo ni a mentadas de... No puedo. ¿Por qué? No, me entró en pánico. No me gustan los payasos. Clorofobia. Ajá. No, no lo hagan, de verdad, me dan mucho pánico. Es como... ¡No! Y Bon es testigo de que soy capaz de cambiarme de banqueta. Yo no es de que me ponga a llorar y lo que sea y no les falto al respeto, pero la verdad es que sí me generan como mucha ansiedad y prefiero... Esquivarlos. Exactamente. Bueno, pues... No me lleves a Mary, por favor. Vamos a verla. No. Sí, ándale. No. Ah, pues, ¿sabes qué? Con esa película, o por lo menos el maquillaje que le vemos al payaso, ya se ve de por sí tétrico. ¡Está cañón! Como que le quitaron el chiste, porque el original es este actor, ¿cómo se llama? ¿Tim qué? ¿Qué ocurre? Gracias. Era más, tenía colores más vivos, como que no se veía a simple vista, no se veía tan terrorífico como este. Sí, pues es que de repente lo ves ahí escondido en la alcantarilla y te haces los ojos acá y dices, no manches, no. Porque te diga, mira, ven y vayas, pues no, está chido, la verdad. Es como, ¿quién demonios hay? No, pues muchos sí se quedaron traumados con esta película. O sea, en su varios. Tiempo fue horrible. Y luego para los niños también. Bueno, para los que aquellos niños que se aventaron, porque sí hubo niños también que se aventaron a vela. Y, sí. Y para bañarse era horrible. Ah, sí, eso sí me acuerdo. A mí también sí. Me pasó. ¡No! De no macho, no le quería dar ni la espalda a la alcantarilla porque no. No. No. No, yo. No. Es un tema bonito. Y esto de los payasos. O cuando se puso mucho de moda eso de que había payasos que golpeaban gente en la calle. ¿Recuerdan? Al final de esa. básicamente, ¿no? Ajá. Solo de los payasos que estaban. O sea, de verdad estaba yo súper molesta y dije, no, o sea, no se vale que realmente... Yo les tengo, como digo, ansiedades, como, no, por generar mucho estrés. Pero hay gente que de verdad entra en pánico. Entonces, yo todavía igual pudiera controlarlo, gritarlos o quizá patearlos, pero hay gente que de verdad se paraliza con el miedo. Y eso la verdad se me hizo muy, muy, muy pasado de rosca, la verdad. Y yo, no, si me llego a encontrar uno de esos, la verdad es que vayan por mí y hacer eso, porque no respondo. Mientras Andrea no responde por su fobia a los payasos. Y le pedí a Bonnie que los atropellara si los encontrara, ¿verdad que sí? ¿Te dije, le pisas? ¿Cómo no? No voy a quitarse el por. Vámonos un corte y regresamos a esto, ¿qué? Perdona. Zona. 소리가 들려. Yeah. 몸이 녹아내려. Yeah. 견딜 수가 없어. Yeah. 참을 수가 없어. Yeah. 숨이 달아올라. Yeah. 자꾸 똑바로 난. Yeah. 걷잡을 수 agradecer a nuestro cinéfilo que estuvo acompañándonos en el bloque anterior. No, muchas gracias a usted. Gracias por el paradano. Ah, no, cuando quieras, ya sabes. Cada jueves, por favor. De favor. Sin falta, sin fallas. Ah, cámara. Ya. Sale, bye. Y pasamos de zona cinéfilos a la zona fan. Y como les habíamos mencionado, tratará sobre Calibre 50. Y básicamente el productor está como... A punto de salir corriendo. No. ¿Pero qué crees, señor productor? Es petición de la gente, así que nos vale. decir exactamente, pero no, como exactamente no. No, no podemos. Bueno, y empezamos con La Zona. Y Calibre 50 es una agrupación originaria de Mazatlán, Sinaloa. Ajá. Cuyos inicios se dieron en enero del 2010. Ajá. Bueno, de hecho, su debut. De hecho, el 3 de enero y están cumpliendo 7 añitos hace unos cuantos años. ¡Felicidades, Calibre! ¡Qué onda! Perdón, pero como te mencioné, tengo dos Calibre fans muy, muy intensas en mi familia. ¡Las habías traído! Pues una está en el servicio. Bueno, estaba en servicio y salía hasta las 3, entonces no alcanzaba a llegar. Y la otra debe estar oyéndonos antes de irse al cine. Probablemente. Muy bien. Bueno, y les cuento. Calibre 50 está conformado por 4... Músicos. Integrantes. 4 dones. No, 4 músicos. Caballeros. Y cuyos nombres son Eden Muñoz, Armando Ramos, Alejandro Gaxiola y Eric García. Ajá. Bueno, y les comento que Alejandro Gaxiola y Eric García entraron en reemplazo o en lugar de los ex miembros Augusto Guido. ¿O Guido? Guido. Guido. Y Martín López. Ajá. Trompas, saludos, trompas. Esto es, manda saludos a todo mundo. Es que de verdad me da miedo porque luego, ah, sí te escuché. Y yo, wow. ¿Tú qué hacías escuchando esto? Así que luego no, está chido que nos escuche. Por favor, escúchenos más. Así que te aviso que algunas de las sugerencias de los temas de La Zona Fan no son petición, digamos, de... Pues sí, son de fans, pero personas que también tienen fans. No, pues está muy chido esta Está muy parte. Chévere. Pero la verdad es que sí me sacó de rollo la primera vez que pasó. Y fue de wow. ¿Cómo pasa? No tenemos fan de leal de hoy. Y Calibre 50 se dio a conocer con su tema El Infierno. Un video pasadito de rock. La verdad es que está muy divertido. Está divertido. Muy Él se pasó de rosca con su sobrino. Porque sí, el niño que aparece en el video. El que es lo protagoniza. Sobrino real de Eden Muñoz. Y se merece los baquetazos que le puso en la cabeza el niño a Eden por varias cosas que un día les cuento. Sí. Ah, no. Bueno, sí se las merece, la verdad. No sé. No sé, el pobre niño sabrá. Y les digo. Calibre 50 se ha tratado de renovar e innovar dentro de su música y por eso se ha mantenido vigente durante todos estos años, por lo que en el 2010 lanzaron su primer álbum, Renovar o Morir, de donde se deslindan éxitos como Culiacán contra Mazatlán. Se me olvidó el otro. De ahí también creo Empresas que de Meseta, también. El Infiernito, Estilo de Vida. Y en el 2011 sale su segundo álbum discográfico destinado de Sinaloa para el mundo, del que se deslinda, bueno, del que sobresale El Tierno Se Fue, el cual fue su primer gran éxito dentro del regional mexicano. La verdad es que sí fue un boom gigantesco. Calibre 50 antes y después del Tierno Se Fue, a pesar de que es una rola llenísima de controversia, porque es esas canciones que... Uno dice, no entiendo por qué esto no está censurado, pero cuando la ves como, digamos detenidamente, dices, es que no los puedo censurar, porque o sea, sí lo dicen, pero no lo dicen. De hecho, eso fue lo mejor, porque al ser su primer gran éxito, sí fue bastante censurado en medios abiertos, pero les funcionó bastante bien. Porque fue un boom con la gente. Así es. Y bueno, y a partir de eso, Calibre 50 es otro grupo. Es como, somos el mismo concepto, tenemos la misma música, pero los fans fueron en aumento, por lo que los permitió hacer su tercer álbum de estudio, El Buen Ejemplo. Ajá. Del que sale... Mujer de Todos, Mujer de Nadie, El Buen Ejemplo. Ah, precisamente la que tenemos de fondo. Y eso está... De hecho, es como... A veces tienen intentos de canciones románticas y es como... ¿Qué onda? No, no es romántico. Estaba pensando. De verdad es que, bueno, el Rodo nos contaba que es muy fan de Maná y por eso podemos encontrar algunas similitudes entre algunas entradas de sus rolas con sus rolas favoritas de Maná y también han hecho algunos covers. Así es, de hecho, las presentaciones de ellos son bastante divertidas y también presentan algunos covers. Tanto el regional mexicano como de otros géneros. pero aplicados a los instrumentos que ellos tocan. De hecho, una de las últimas que tienen, y está como uno de sus grandes éxitos, es Aunque Ahora Estés Con Él, composición de Ricardo Montaner, el cual también lo acaba de lanzar esta rola que ha sido un boom dentro del regional mexicano, en voz y manos de calibre 50. Y manos. Sí, ¿recuerdas? ¿Recuerdas qué haces? Calentándome los dedos. No me acuerdo. Así fui yo, bueno, que te conté eso. Perdón. Entonces, estos chicos, pues, llevaron esta rola de Aunque Ahora Estés Con Él a otro nivel, porque sigue colocándose en los primeros lugares de este 2016 saliente, y va a empezar con todo en este 2017. Y a la par, Ricardo Montaner lanzó su versión romanticona pop de la misma canción, porque pues es su composición y puede hacerlo. Pero la verdad es que son inmensamente diferentes. Y me vale. Exacto. Son inmensamente diferentes. Mientras que a Calibre se le pidió con esa rola hacer de su video oficial una mezcla del final de una novela de su empresa televisora. Televisora, por así mencionarlo. Su video oficial no tiene como realmente mucho que ver con la canción. Ellos simplemente están como, no sé, es como un flashback de momentos tanto de la novela como de donde están ellos grabando. Y Ricardo Montaner prefirió hacerlo, hacer su video oficial, como un momento para protestar en contra de la situación social que se vive dentro de su natal Venezuela. Y las rolas funcionan perfecto para los dos frentes desde las que se abordan. Y continuando con los álbumes, han sido todos de calibre 50, porque en el 2013 regresaron con La Recompensa, y a finales de ese mismo año también lanzaron Corridos de Alto Calibre. Que pues esta agrupación se ha dado a notar porque sí, en la mayoría de sus álbumes tienen corridos. En sí no son canciones, por eso a veces los intentos de romanticismo no les pegan. O por lo menos según yo, no les pegan. Pues, de Corridos de Alto Calibre podemos recordar Javier el de los Llanos, Se Quedaron a Tres Pasos o El Inmigrante, que son las rolas que más se dieron a conocer, tanto por su sarcasmo a las situaciones llevadas a cabo en nuestro... Recordemos que los corridos son eso, son como una variante de las leyendas. Se cuentan historias que tienen partes ciertas y partes no. Son críticas sociales. Pero son críticas sociales, exactamente. Entonces, pues bueno, en esa de Se Quedaron a Tres Pasos, si la escuchan pueden encontrar cosas que realmente están bastante interesantes. Y pues bueno, si les gustan los corridos, seguramente una muy buena opción para que vean. Esta es una manera diferente de escuchar corridos, porque no es como alterado 100%, pero tampoco es como regional mexicano puro. Son como un nuevo género, ¿no? Calibre 50 es aparte. No sé encasillarlos en un género en específico, por eso redondeamos en el regional mexicano. No son norteño, no son banda, no son norteño banda, no sé qué sean. Bueno, son niños, pero... gracias por la aclaración. Pero sí, sé como... extraño. Por ejemplo, esta rola de El Inmigrante es dedicada a todos esos paisanos, tanto mexicanos como centro y sudamericanos, que se quedan en el camino de buscar el sueño americano. Eso sí. Bueno, como dijimos, los corridos son críticas sociales, de algo real. Lo tratan de implantar en una historia ficticia, pero igual funciona. Bueno, y continuando con los álbums, me corrigen si me equivoco, en el 2015 lanzaron Historias de la Calle, y en el 2016 lanzaron Desde el Rancho. Así se llama. En Historias de la Calle podemos encontrar, digamos, de las rolas más pegadoras de ese disco, Ganó Holanda, Perdió China, que es un corrido de crítica social derivado de un arresto que hubo en años anteriores. Encontramos Se Volvió a Pelar Mi Papá, que también es dedicado a, digamos, un personaje ya de la sociedad mexicana que tiende a escapar por túneles. ¿No? Muy explico, es muy ilustrativa. Exacto. Y por otro lado, y completamente no entendí qué sentido tenía esto, encontramos un sencillo, La Gripa. ¿En serio? Y sí, sí se lo dedicaron a la enfermedad de la gripa, porque neta dice moquito por aquí, moquito por allá y no se me quita la gripa. ¿A mí qué me importa lo que pase dentro de su nariz? No sé, ya sabes, para cualquier músico, en verdad, que se diga a llamar así, cualquier oportunidad, cualquier tema es para hacer música. Pero la verdad es que esa rola es de las más pegajosas porque tiene un ritmo que no puedes dejar de bailar. Y la neta es que se te mueven solitos. Pues de hecho es algo característico de la música de calibre 50. No paras de bailar en todo el rato. Aunque estés romantiqueando, te mueves. Sí, el romanticismo de Andrés. Eso como... sí. ¿Qué? ¿Cómo puedes expresar el que la rola está calmadita dentro de un evento masivo de calibre 50? Calmadita. Exacto. Y lo decimos con conocimiento de causa porque sí hemos presenciado varios eventos de calibre 50. Entonces sí, es muy masivo y está muy chido. Pero en fin, también en este disco de Historias de la Calle podemos encontrar una rola que le dedicaron a personas que fallecieron cercanas a ellos, entre los que se pueden contar Luis Fernando Muñoz, clarinetista de banda Los Recoditos, que pues dentro de del género y dentro de como la cercanía de una agrupación con otra, pues llegaron a ser bastante cercanos. Y el tema Dueles es dedicado para todas esas personas que pues lamentablemente se nos adelantaron en el camino. Duele, sí, duele bastante. El enfoque del estilo único de calibre 50, su concepto, las canciones en general que son bastante fuera de lo común, los han hecho acreedores a múltiples premios, tanto de forma nacional como internacional. Entonces es como un gran orgullo dentro del regional mexicano. Bastante, porque la verdad es que ellos supieron, y eso es algo que les reconozco mucho dentro de, digamos, la línea del regional mexicano que manejan, que es cantar corridos, porque han sabido componerlo de alguna manera, porque no incitan de, o sea, no incitan a el narcotráfico, no incitan a la manera de ganarse las cosas chuecas. Y prueba de ello es su rola, El Buen Ejemplo, que realmente te da como las, digamos, las dos caras de ello, y también encuentras El Niño Sicario y otras canciones que realmente te dicen esto es de verdad lo que quieres. Y pues bueno, es la manera de ellos de llevar el mensaje a la sociedad. Recordemos que todos son sin alarma de pues las balaceras, las drogas, y el que la gente piense que solamente eso hay en tu tierra es muy, muy recurrente para ellos. Entonces a través de su música han buscado el llevar a todos los lugares a donde se presentan una diferente de verlo, ¿no? Y de afrontarlo y de darte cuenta que no es la única manera que tienes para salir adelante. Bueno, para aquellos fans que quieran ir a verlos o aquellos no fans que les interesaría ir a verlos, ya se les acabaron las vacaciones. Ajá. Pues el día de mañana se presentarán en Tlaltenango, Zacatecas. Ajá. Dentro de una semana, el 14, se presentarán en Ayotlán, Jalisco. El 15 de enero se presentarán en Zapotlanejo, Jalisco. Y el 21 de enero se presentarán en San José del Valle, Nayarit. El 22 en Juchipila, Zacatecas. Y el 29 en San Julián, Jalisco. Para febrero también ya tienen fechas. Ya están agendados los dos. Sí. Está muy solicitado. El 11 de febrero se presentarán en La Barca, Jalisco. Ajá. El 17 de febrero se van a los United States. Ya valió queso de que empiezan yéndose al gabacho, ya valió queso estado. Y se presentarán en Austin, Texas. El 18 de febrero estarán en McAllen, Texas. Y el 19 en Houston, Texas. Y el 24 ya los tenemos de regreso aquí en México y se presentarán en Pino, Zacatecas. Bueno, esas son las fechas que están hasta el momento confirmadas. Recuerden que no se dejen engañar, tienen que checar las páginas oficiales y sus redes oficiales para que no les anden dando gato por liebre, porque luego no falta el que te dice, no, van a estar en el baile de no sé dónde y te venden boletos carísimos y al final de cuentas, nada. Nada, nada, mangos. Bueno, esperamos que se hayan informado, divertido con este programa. Sobre todo aquellos fans de Calibre 50, esperemos que hayan disfrutado un poco de este programa. Sabemos que para ustedes el tiempo nunca es suficiente para hablar de Calibre 50. Pero pues básicamente ya dimos a conocer lo que es Calibre 50, a qué se refieren estos chicos. ¿Quiénes son? Son niños. Están chavitos. ¿Cuántos años tienen? ¿De 25? Que sí, pregúntale a él. Creo que sí tiene 25, que sea como de 36, pero... Tiene 25. No te creas, Rodo. Un saludo. Bueno, esperamos verlos pronto, chicos de Calibre 50. Sabemos que están seguido en partes de Guanajuato, pero esperamos verlos más para acá un poquito y pues disfrutar de su música. Sí, igual le dijo, es que ya viste el viejazo, pero Lo dijo solito. Él lo dijo solito y no lo dijo con esas palabras precisas. Utiliza un término más sinaloense. Pero en fin. En fin, esperamos que hayan disfrutado este programa en general. Y nos despedimos. Yo soy Ivonne Castro. Yo soy André Castillo. Hasta la próxima. Tus besos saben a mentira. La zona ha llegado a su fin. Consigue un nuevo acceso los martes y jueves en Zona Fan por Naturadio.net.